hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. Empate ante el Villarreal y perdemos no solo dos puntos, sino probablemente el tren de la liga. Se nos escapa el Barça ya a 8 puntos y está muy difícil, por no decir imposible, ya pillarles, aunque quedan partidos, pero la cosa está difícil, además teniendo más en cuenta que tenemos el gol a veras perdido con ellos, el marcador particular perdido con el Barcelona, en caso de que llegásemos a pillarles, que es un caso hipotético. Pero bueno, dentro de lo malo de este empate, pues el Trampas que venía por detrás ha empatado también, así que le seguimos sacando un punto y jugamos contra ellos la semana que viene. Así que podríamos distanciarnos de ellos a 4 puntos, que no estaría nada mal, ganando ese partido. El partido pues no ha tenido mucha historia, la verdad. Los dos equipos menos goleados de la liga pues lo han demostrado el porqué. Los dos han defendido muy bien y nosotros hemos tenido quizás más ocasiones y más juego para poder meter algún gol, pero no hemos llegado con claridad. Hemos llegado más que el Villarreal, pero nos ha faltado claridad en la llegada. Yo personalmente he echado mucho de menos hoy a Carrasco. He echado mucho de menos a Carrasco porque era un partido en el que un jugador como Carrasco puede romper la tónica. Y también he echado de menos. O me hubiese gustado ver más a Oliver. Creo que Oliver está últimamente dando mucho juego al equipo cuando sale. Y hoy le he visto salir demasiado tarde. No sé, me ha parecido que salir con Torres, Correa y Griezmann quizás ha sido demasiado. No me ha parecido mal, pero no lo acabo de ver yo ese trío ahí, ¿no? Y una vez más lo de Griezmann cuando se va del centro, cuando tiene que tirar más hacia la banda, pierde mucho. Hoy ha estado más en la banda derecha, bastante perdido, yo creo. No perdido, sino no ha participado tanto en el juego. Y en la banda izquierda, Correa, que tampoco es un jugador de banda y se venía mucho hacia adentro. Me hace gracia porque había gente que se quejaba de que ha habido dos o tres pases por la derecha de Juanfran y que no ha habido nadie a rematarlos en el segundo palo. Pero es que el jugador que tenía que estar en el segundo palo era Correa, pero Correa no es su sitio natural. No sé, me ha parecido que se ha intentado, pero se podía haber hecho a lo mejor un poco más. Pero bueno, tampoco ha sido un mal resultado, ¿no? Pero no ha sido bueno. De momento, en el programa de hoy está con nosotros Chechu. No sé si luego vendrá alguien más, pero de momento, Chechu, cuéntanos qué te ha parecido el partido. Sí, hola, buenas tardes o buenos días, Jorge, o buenas tardes para los que nos escuchen, según la hora, como digo siempre. Y bueno, la verdad, no hay que buscar excusas, ¿no? Pero está claro que arrastramos una losa muy grande y para mí tiene mucho mérito la posición que ocupamos. El partido, pues un sopor para el que le guste el fútbol ofensivo, el fútbol de goles, el fútbol espectáculo. Pero para el que le guste el fútbol de pizarra, una obra maestra. En este caso, hay que reconocerlo, que Marcelino le ganó la partida al Cholo. Si bien es fácil, es entre comillas, que también lo ha estado el Cholo, estar en el puesto, digamos, de destrucción y juego a la contra, ¿no? Que es en este caso lo que proponía Marcelino con ese gol que tienen en el partido de ida. Es que lo de ayer, lo peor de todo es que perdimos el gol a veraje particular también, porque ese gol, prácticamente en la primera parte del partido de ida en Villarreal, puede valer su peso en oro a favor del Villarreal. Esperemos que no, de momento le sacamos 6 puntos, y a eso estoy seguro que también jugó Marcelino. El empate era un doble triunfo, por el punto y por el golaveraje, que yo creo que, aunque se vean relativamente lejos, están a 6 puntos, repito, también lo tuvieron en consideración el cuerpo técnico del Villarreal. Entonces, como decía, para el que le guste el fútbol táctico, el fútbol de pizarra, una obra maestra, la táctica del Cholo, cómo intenta romper esa tela de araña y ese juego diseñado para digamos, de contención, la poca baza, el poco punch, la poca pegada que tiene el Atlético de Madrid y ese juego a la contra, donde realmente, en el tramo final y la segunda parte, yo creo que se prodigó más a la contra el Villarreal. Y al final, quieras que no, pues un punto es un punto, como bien decías, teniendo en cuenta que el trampa se ha colocado, sigue ahí en la tercera posición. Quiero sacar el lado positivo de todo esto, aunque me huele muy malo del partido del domingo. No me quiero poner la venda antes que la herida, pero me huele muy mal. El lado positivo es que yo me sorprendo como el equipo más rico del mundo. Ayer no tenemos lo que quiero, voy a decir con esto es que no tenemos que tirar piedras contra nuestro tejado. El equipo más rico del mundo ayer decía que hasta su empate con un gol regalado, digamos, luego otras cosas, pues tuvieron tener otros errores que le pudieron perjudicar, pero un gol regalado para no variar en clarísimo fuera de juego, sacaban ellos una parte positiva y decían que al final el punto les puede valer y que tienen que seguir luchando. Están a un punto y tienen el gol a Berach virtualmente perdido también con el Barcelona, porque viendo el juego que está desempeñando ese equipo, mucho Zidane y mucho peloteo de la prensa, porque peloteo y peloteo para aburrir a Zidane es tremendo por parte de la prensa de Madrid, pero yo no veo que ese equipo sea capaz de ganar en Barcelona y muchísimo menos por 5 goles de diferencia. Entonces el gol a Berage también lo tienen perdido y ellos marcan una lectura positiva. ¿Cómo no la vamos a marcar nosotros? El lado negativo es que nos falta gol y nos faltan jugadores. El fiasco total de Jason, que yo aplaudo la actitud de la venta porque vino esa oferta y el riesgo de mantenerlo ni de tirar un dineral a la basura del Atlético de Madrid era muy grande. Tuvo varios meses para demostrar no solo que no tenía gol, sino que no era una cuestión de una racha, que estaba aquí triste, que no estaba a gusto, que los entrenamientos se aislaba un poco, que estaba triste. Yo no le catalogo a Jackson de una persona poco trabajadora, pero sí de que no estaba aquí, se le veía la mirada triste desde el momento de su llegada, cuando el Calderón era un clamor hacia él y las palabras que dijo prácticamente fueron banales, ningún grito de euforia, nada, yo le vi, no me gustó mucho. Yo recuerdo la presentación de Falcao, la presentación del propio Torres, y le recuerdo muy feliz a los dos. Este hombre vino ya triste. Entonces, claro, si esa baja para mí la vamos, es como si estuviese para mí lesionado el resto de la temporada, ¿no? Entonces, si contamos esa baja, contamos la de Thiago y contamos la de Carrasco, no voy a contar la de Jiménez porque ayer en defensa no estaba el problema, pero es mucho lastre, ¿no? Y ojo, un 10 para el Cholo, porque luego hablaremos lo del Atlético de Madrid encabezado por el desastre de su entrenador, y lo voy a decir porque lo he dicho, este hombre no puede seguir ni un segundo más, y como no va a tener la vergüenza de dimitir, lo tiene que cesar y fulminantemente el Atlético de Madrid. Yo no tengo nada en lo personal contra el señor Víctor Afonso, pero no tiene ni idea del fútbol madrileño, de la tercera madrileña, y debe dimitir. Dicho lo cual, se demuestra la sabiduría y el cuerpo técnico que tiene y la buena visión del Cholo y del Mono Burgos y de su equipo técnico, porque ayer había una plaza libre, se quedaban solo en 17 y la plaza libre la ocupó el mejor, el pequeñito de Samu Villa, que es un trabajador, un luchador tremendo y al que este hombre y el Víctor Afonso está perjudicando como a otros tantos jugadores y alguno como Cayete o Fede, que tuvieron que salir lamentablemente por su culpa, por la puerta de atrás. Entonces, yo me quedo al fin y al cabo con el lado positivo. Vamos a jugar por tercer año consecutivo. No lo tenemos que dar como algo habitual. O sea, el Atlético de Madrid está donde debe estar, pero es muy difícil estar donde hemos llegado. Así que vamos a jugar por tercer año consecutivo unos octavos de la Champions. Quiere decir esto que estamos entre los 16 mejores de Europa, con posibilidades de pasar de ronda, con bastantes posibilidades. Vamos a concentrarnos, no nos vamos a rasgar las vestiduras por este empate, que por lo que he dicho no es del todo malo, y vamos a ser positivos, ¿no? El que tiene que apretar, en mi opinión, porque tiene que conseguir cuando menos un tanto, es el PSV en el siguiente partido, del cual supongo que ahora hablaremos. Pero el PSV, en mi opinión, está un puntito por debajo del que fue nuestro rival ayer, ¿no? Con lo cual yo creo que el Atlético de Madrid no solo puede y debe marcar en Holanda, sino que se tendría que llevar el partido para jugar unos octavos de final con la vuelta en casa con un poquito de tranquilidad. Lo del partido del derbi ya es harina de otro costal, donde sí, me sí. parece que ya estamos molestando mucho en esa segunda posición. Luego hablaremos del derbi después. Vale, sí, pero si me permites, yo quiero anticipar, Jorge, un símil. Somos como Valentino Rossi el año pasado, ¿no? Yo a Valentino Rossi lo comparo y esto es mi opinión, lo comparo con el Real Madrid este año. Y cuidado que nosotros somos el Márquez, que estamos molestando ahí, él estaba haciendo su carrera, estamos haciendo nosotros la nuestra. Y hay que derribarnos por lo civil o por lo criminal. Así que si te parece luego, pues nada, ahora más adelante. Ese es mi anexo del partido, al fin y al cabo, es que no hubo... comentado lo que he dicho en cuanto a táctica, porque prácticamente no hubo ni ocasiones, ¿no? Y sí que hubo algún contraataque claro del Villarreal, un contacto más o menos claro, pero no hubo jugadas así manos a manos o tiros al poste donde realmente... Es que en fin. Yo creo que planteamos el partido, obviamente los dos entrenadores sabían que iba a ser un partido de muy táctico, ¿no? Porque son, pues como ya digo, las dos mejores defensas de la liga, y va a estar muy difícil, ¿no? Y entonces el Cholo lo planteó desde el contraataque, ¿no? O sea, la idea era intentar pillarles a la espalda lanzando balones rápidos a Torres y a Griezmann y Correa, ¿no? Por ahí que se rumoreaba durante la semana, ¿no? Y no se sabía si iba a ser Correa o Oliver el titular en lugar de Carrasco, cuando la verdad es que ninguno de los dos puede hacer esa labor, porque en esa labor de contraataque Carrasco es clave. Carrasco es un jugador que puedes mandar esos balones rápidos y claro, junto con Torres. El problema con hacerlo estando Torres es que Torres más o menos llegaba a esos balones y aguantaba, pero no tenía nadie con quien jugarlos, porque vuelvo a decir, Griezmann echado a la banda pierde mucho. Le noto un poco participativo, poco creativo. Intenta, pero se siente mucho más cómodo estando al lado del delantero, ¿no? Y el que estaba en ese puesto al lado del delantero era más Correa que Griezmann, ¿no? Correa se suponía que entraba en sustitución de Carrasco para ocupar la banda izquierda, pero más que la banda izquierda estaba en las mismas posiciones que Torres, ¿no? Estaba jugando por el medio. Entonces, no podíamos sorprender por velocidad, tirábamos demasiados balones altos, pero cuando tienes solo a Torres, que te los puede aguantar, porque obviamente Correa y Griezmann no son jugadores para jugar de espaldas, para jugar, ¿no?, aguantando el balón, con lo que teníamos no lo hicimos mal, pero yo creo que era un partido más para Oliver. Sí, pero es que no hay. Yo creo que a lo mejor, pero tampoco creo que hubiese cambiado mucho el decorado, Jorge. lo que está claro es que este año nos lo hemos pegado con el delantero, ese delantero que todos los años los scouts y la gente que ficha, Caminero, el propio Simeone, que evidentemente interviene, nos lo hemos pegado y lo estamos pagando caro, porque yo recuerdo desde mi época de la infancia con ese Baltazar, ¿no? que fue en su día hasta Bota de Oro, los Forlán, los Falcao, los Diego Costa. Entonces, si eso lo unimos con gente como Thiago, que para estos partidos tan toscos yo creo que son tiene ese o esa falta acertada en un momento dado que puede ser gol, o ese pase de gol en un momento dado, yo creo que ese y como tú dices, encima nos faltaba Carrasco, que por banda rompe muy bien. Yo creo que era prácticamente muy difícil. Yo antes del partido no lo quería decir, pero tenía miedo porque, claro, como tú bien dices, el Cholo buscaba el contraataque, pero es que el Villarreal buscaba lo mismo, entonces eran como dos muros ahí y era muy difícil entrar ahí. Al fin y al cabo, el que tenía más obligación de ganar evidentemente era el Atlético de Madrid. Menos mal, yo planteo una cosa: si este partido hubiese sido a final de temporada y el empate les beneficiase a los dos y perjudicase a terceros, madre mía, hubiese hablado la gente de Tongo, pero vamos, porque este es el típico partido que a final de temporada parece que ninguno de los dos ha buscado el triunfo, ¿no? Entonces, pues para que vea la gente también que aunque el fútbol de élite a veces se habla de que hay, no sé, de que huele mal, de que no sé cuántos, pues a veces pasan estas cosas, ¿no? Igual que te salen otros partidos donde pueden acabar con 4-3 o 4-2 o 2-4, en fin. En este caso, pues ha salido un partido muy táctico, como era previsible, y aunque incluso evidentemente el Atlético era el favorito para quinielas, casas de apuesta y demás, también estaba bastante cotizada la X, porque claro, es que hay que ver la falta de gol también que tenemos. El Gerson, que ya no cuenta, Torres, que si no me equivoco tiene 4 goles, no sé si Vieto tiene 2. Es que yo creo que con esa ausencia de gol tiene un mérito tremendo estar en la segunda posición de la tabla. Es impresionante. Y como bien dijo el Cholo, no perdamos la perspectiva. El que se ha convertido, sin quitar ojo al Sevilla, que viene ahí también, aunque ayer otro empate cuando lo tenía ganado, el rival directo ahora mismo es el Villarreal. El equipo lo ha situado el Cholo donde debe estar, entre, digamos, el primero de los mortales. Ha superado al Madrid y bueno, ya veremos, a ver. Un poco infumable, y yo sobre todo digo en cuanto a ocasiones de gol, es un poco infumable, y también que nadie lo está diciendo, me duele eso, que hemos perdido el golaveraje con el, igual que al Sevilla se lo tenemos ganado por el partido de la primera vuelta. En este caso, la primera vuelta nos ha perjudicado a nosotros ese solitario tanto del Villarreal en el partido de ida. Y yo recuerdo, es que es un partido que a mí me fastidió mucho. Recuérdalo para la gente que ahora mismo no lo tenga en memoria, en el partido de allí del Madrigal, que más prácticamente pasó más o menos lo mismo, una acción aislada, un gol del Villarreal y ninguna ocasión para ninguno de los dos equipos. En fin, no hay que olvidar también que el Villarreal se ha impuesto a un equipo que está luchando por la Liga Italiana en la Liga Europa. Ojo, el Villarreal cuida mucho la cantera, me da mucha envidia en cuanto a eso, envidia sana. Y también, si me permites, tironcito de orejas, yo no sé el Atlético de Madrid hasta qué punto debe tener esa relación de amistad con el Villarreal, al que tiene cedido algún o cede y traspasa jugadores a cambio de otros traspasos. También hay buenas relaciones, pero también declaraciones que se salen fuera del tiesto, tanto de Llaneza como de Ross, ¿no? Ayer, antes del partido, se descolgó como diciendo el ínclito Ross, diciendo que se equivocó Vieto saliendo tan pronto el Villarreal. No sé a qué cuento viene a decir eso. No hay que recordar Llaneza cómo acabó con Diego Godín. No sé, estos señores que cuidan mucho su equipo, cuidan mucho la cantera, a veces me dan fuera del tiesto, ¿no? Esto también lo señalo. Tienen ahora mismo cedido a Leo Batistao y también el Atlético de Madrid le da preferencia a la hora de sus canteranos, ¿no? No tuvo mucha suerte, por ejemplo, el bueno del vallisoletano Iván Alejo, y ahora mismo está en el Villarreal B. Quiero decir que estos señores tienen que respetar un poco más a lo que a los jugadores que recalan el Atlético de Madrid, pues salen del Villarreal buscando mejorar, ¿no? Igual que en su día Arda Turán salió del Atleti porque pensaba que el Barcelona iba a mejorar. Entonces, un respeto, ¿no?, a los jugadores que salen, porque son declaraciones y tonterías que no vienen a cuento. No, la verdad que siempre salen con esas tonterías, ¿no? Pero el caso es que al final parecía que, obviamente, el Villarreal quedaba contento con el empate, porque sacar un empate en el Calderón pues es un buen resultado, y nosotros nos quedábamos un poco con cara de, ¿no?, de haber podido hacer algo más. Que ya, y el problema es que esto ya nos ha pasado esta temporada varias veces, que ha habido varios partidos en los que dices, joder, es que habiendo, ¿no?, metido un poquito más de caña, habiendo intentado un poquito más, hubiésemos rascado algo mejor, y no ha sido así. Y ya digo, no es la primera vez, pero bueno, a estas alturas ya estos puntos, aunque aún así, ¿no?, aunque hubiésemos ganado, hubiésemos seguido a 6 puntos del Barça, que es un mundo con este Barça, pero era un partido, ¿no? En muchos sitios ponen como que esta jornada pues prácticamente se ha podido decidir la liga, ¿no? Porque con el empate nuestro y el de trampas, la diferencia que ya saca el Barcelona de 9 y 10 puntos al segundo y tercero, con los partidos que quedan, se hace, pues eso, prácticamente insalvable. Entonces, no es mal resultado, pero bueno, yo creo que también teníamos quizás un poco un ojo puesto en la Champions, incluso en el derbi, porque, por ejemplo, yo el cambio que haya salido Griezmann, por ejemplo, en ningún otro partido creo que hubiese sacado a Griezmann si no fuese porque está a riesgo de sanción, y viendo además cómo está el tema, ¿no?, de las ayudas arbitrales y demás, no me hubiese sorprendido mucho una tarjeta amarilla a Griezmann, ¿no? Que ya sabemos cómo va estas cosas. Pero bueno, no sé, yo me he quedado un poco, tampoco mal, porque ya digo, el Villarreal lo ha hecho muy bien, ha defendido muy bien. Es más, en el 11 tenía 6 defensas que jugaban en otras posiciones, pero había 6 defensas en el 11 en el 11 titular del Villarreal de hoy. Entonces, pues ya estaba claro, ¿no?, cómo iba a estar el partido, ¿no? Y por ahí no me ha disgustado, sí, nos ha faltado gol, pero me ha gustado la actitud. Me hubiese faltado un poco más, pero me ha gustado la actitud del juego y cómo hemos interpretado el partido. Bueno, hubiese preferido mucho más una victoria, ¿no? Pero me da confianza para lo que se nos viene encima ahora, ¿no? Tenemos ahora esta semana el partido contra el PSV, ¿no? Y luego el derbi, que ha dicho tú antes, domingo, sábado. Es que lo del calendario, jugamos el miércoles en Holanda a las 8:45. Y el sábado a las 4 de la tarde, además, que nos lo ponen prontito para que el descanso sea menor. El sábado a las 4 de la tarde en el Bernabéu. O sea que, bueno, pues lo que nos queda, ¿no? Esto es lamentable. Sí, sí. Esto es lamentable. Yo sé que no lo intentó. Yo creo que el Cholo fue el primero que se quejó. Se intentó cambiar. Evidentemente, el madridista Tebas dijo que esto en ningún caso se iba a hacer. Evidentemente tiene que remar hacia donde tiene que remar el señor Tebas, porque a mí me gustaría, en vez de llamarle Tebas, llamarle Tebas o me quedo, porque este ínclito señor, en primer lugar, el que tiene que presidir la Liga de Fútbol Profesional tendría que ser una persona neutral. Y no puedo decir, no, es que yo me intento ser, yo voy a ser neutral, pero soy del Real Madrid, no, hombre, no. Esto me recuerda a cierto presidente que está por ahí campando a sus anchas diciendo que es de un club y se intenta presentar a las elecciones de otro, ¿no? En fin, son cosas extrañas. Y evidentemente, lo van a notar más el Atlético de Madrid, más con la plantilla tan reducida que tiene estos momentos, teniendo en cuenta los lesionados y la baja ya para el resto de temporada de Jackson. A mí me consuela de cara al año que viene, que ya es mucho hablar, y que estoy seguro de que se está trabajando en busca de ese 9 que dé goles y que nos ilusione a todos los atléticos como otros 9. Se hablaba también de que pasó revisión médica Falcao y que no la superó satisfactoriamente, y por eso se desestimó su fichaje en Navidad. En fin, hay que pensar en el partido. No hay que pensar, nos la están preparando, como yo decía. Yo comparo al Atlético con Marc Márquez y al Real Madrid con Rossi. Como ha ganado tanto, pues tiene que ganar por pelotas. Es que es así, no porque sea mejor deportivamente, sino como yo soy el mejor, tengo que ganar. Y me da mucho miedo el partido. Y también, yo no me voy a cansar de decirlo, el otro día llamé a una emisora de radio y dije que por favor, nada, ni puñetero caso, que por favor diesen el dato, porque está muy bien que den que Torres se tiró una vuelta entera sin marcar un gol, pero no dicen que el Atlético de Madrid ya cumple una vuelta entera sin un penalti a favor. Yo me creo que el Atlético de Madrid tiene muy pocas llegadas, porque lo veo, pero no me creo que el segundo de la Liga una vuelta entera no le hayan hecho ningún penalti. Es que no me lo creo, no me lo creo. Uh-huh. Y cuidado, que ayer ya se vio cómo no puede ser que el Madrid esté tan lejos de la lucha por el campeonato. Y el domingo nos podemos... Sábado. Estoy diciendo domingo, ¿verdad? Ojalá fuese domingo. Madre mía, yo desde luego, pase lo que pase, no dudo en ningún momento del trabajo de un solo jugador ni del cuerpo técnico, y un 10, como en su día les tuvimos que poner un 11 antes de que jueguen, les doy un 10 por el calendario que se les presenta y que van a afrontar con un par de narices. Como en su día les puse un 11, les pondría un 11 sobre 10 por ese partido en el Camp Nou con 9 jugadores, y cómo estuvieron hasta a punto de empatar al final, ¿no? Hubiese sido épico, y a la vez diría yo hasta merecido, ¿no? Se recordaría ese empate por el resto de los siglos. Pero bueno, estamos donde estamos. Y hay que pensar ya en el partido de Holanda. Estoy seguro, esta semana no va a haber ningún día de descanso. Supongo que el domingo les va a recompensar, pase lo que pase, el Cholo a los buenos de los jugadores con un día libre. Porque luego no hay que olvidar que luego al otro fin de semana, o sea, el otro miércoles jugamos con la Real Sociedad campeonato liguero. Es que se nos viene un calendario de aupa, y en fin, hay que intentar sobre todo no desviarnos la atención. Los medios lo van a intentar. Sí que pediría a todos los que nos escuchan, o voy a repetir lo que dijo el Cholo un día, que es un sabio, ¿no? Que si se cree se puede, pues igualmente no consuman. Dijo aquello de no consuman. Curiosamente, hablaban, ya un medio de comunicación sacó la semana pasada, para empezar a desestabilizar, que el Cholo lo tenía hecho con el Chelsea, que ya lo tenía prácticamente hasta firmado. Bueno, en fin, vamos a escuchar rumores esta semana para desestabilizar. Estas alturas, cuando toca derbi, mira, a mí, claro. gente aquí en Australia, ¿no? Me estaban preguntando, oye, ¿qué es eso de que el Cholo se va al Chelsea y tal? Digo, tranquilos, que es porque la semana que viene jugamos contra el Trampas. Digo, si esto ha salido de directamente de gente del Trampas. Digo, no os preocupéis, digo, no hay problema. Pero es que es siempre igual, ¿no? Claro, para... Esta semana se va a ir el Cholo, se van a ir todos los jugadores, se va a ir Coque al Madrid, se van a ir todos, se va a ir el Calderón también, antes de que nos vayamos a la Pineta, se va a ir la mascota, Indy, nos vamos a ir hasta tú y yo, Jorge. O sea, no, se va todo el mundo. Pero que sepan que es inventado, todos los que nos escuchan, que son los atléticos de verdad, que sepan que esto es inventado, que se trata de estabilizar y que no hay que hacer, como él bien dijo, no consuman. Y esta semana, a mí me gusta leer, ¿no? Sobre todo la prensa escrita me gusta mucho, porque me gusta leer, pero yo pediría que esta semana no se lea. A partir del domingo, pues bueno, si quieren leer, se inventarán, dependiendo de lo que pase, dirán una cosa u otra, los medios según convenga, pero bueno, yo diría que a partir del lunes de la semana que viene, el que quiera leer, que lea, porque ya esos rumores, cuando no interesen, pues ya se habrá acabado el derbi. Y ya está. Y bueno, y también sería importante no dar un puñetazo encima de la mesa, porque no hay que olvidar que el vecino podría ser también, como lo fue la temporada pasada, un rival en la Champions League. Cuidado, hay que estar atento a eso, ¿no? Vamos a ver el devenir de los acontecimientos. Y yo insisto, un 10 para el cuerpo técnico por convocar a Villa en un filial que es un desastre, o sea, es un desastre, porque yo creo que el entrenador, que no tiene idea de lo que hay, de lo que tiene, yo creo que sabe más el Cholo lo que hay en el B que el propio entrenador, que el propio Afonso. Probablemente. O sea, sí, así que estoy seguro de que esos mimbres los coge el Cholo y los mete líderes. Pero bueno, de momento lo que tenemos, convocó al que se lo merecía y al que tiene más calidad. Y bueno, no era el momento del debut, pero ya ha contado con él para el banquillo en un par de veces. Y cuidado con Samu Villa, yo lo dejo ahí. Es un gran perjudicado de la situación de la... Yo diría que el gran perjudicado. Porque junto a Andrés, que ayer en las urgencias, bueno, me parece prácticamente, estás haciendo la vida imposible a un medio centro ofensivo que tiene un carisma, que tiene un toque, que tiene disparo, le estás haciendo la vida imposible, y cuando van las cosas mal tiras de él, ¿no? Un tío que no has convocado en toda la temporada le pones de titular ayer en Alcalá de Henares, con un Alcalá que venía, bueno, en fin, día del socio, le daban una entrada a cada abonado, y bueno, es muy difícil, ¿no? Salvo Andrés y Villa, no, poco puedo salvar ahí en este de lo que queda. Entonces, también un 10 para el Cholo, porque no deja de sorprenderme en que a pesar del mamoneo que hay, y lo digo así, en la cantera, sobre todo en el filial del Atleti de Madrid B, él sabe ver los jugadores que en un momento dado, en caso de necesidad, porque claro, no pasó, pero si hubiese pasado algo, hubiese tenido que tirar de él. Y bueno, pues un 10 también, como no, para esa visión. Se nota que sabe dónde está y lo que tiene visto. En fin, larga vida al Cholo, que como decía alguien, será el que inaugure la peineta. Sí. Bueno, ya veremos. En fin, bueno, vamos a cerrar el partido, vamos a hacer lo mejor y lo peor. Y bueno, ya hemos comentado que andamos un poco más por encima, si quieres, el partido de Champions no sé si el derbi, porque me imagino que el derbi lo haremos después del partido de Champions y un poco la cantera. Así que cuéntame, para ti, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor del partido de hoy? O de ayer, vamos. Lo mejor, la insistencia y el trabajo, ¿no?, del colectivo, la solidaridad del colectivo. No puedo destacar a nadie en concreto, porque prácticamente no hubo un destacado, ¿no? La solidaridad del equipo y el trabajo y el no perder la perspectiva del encuentro, o sea, el equipo en sí, el conjunto. El tironcito de orejas en este caso para esa falta de gol. Necesitamos a alguien. Es que no se lo quiero dar a Torres, porque tampoco le llegaron. Si no le llegan apenas balones, es muy difícil, ¿no? No tuvo ese partido ayer de que dices, no, es que ha fallado manos a mano y hubiese sido el gol, no sé qué, no, no. Yo diría que lo peor esa ausencia de gol. Dinos si quieres, en tu caso, Jorge. Sí, bueno, yo tampoco le puedo achacar a Torres. Yo creo que lo ha hecho bien, ha hecho su labor, lo ha intentado. Yo quizás lo peor, pues voy a poner un dato que no hemos dicho antes. es que hemos sacado 2 puntos de 15 a los equipos de arriba. Sí. Y es un dato llamativo, sobre todo habiendo perdido muchos de esos puntos en casa, ¿no? Que lo hemos dicho otra vez, es como en casa. Yo siempre lo he dicho. Siempre he dicho que para luchar por cosas tienes que ser inexpugnable en tu casa, ganar todo en tu casa, todos los puntos. Y luego fuera, sacar cuanto más posibles, ¿no? Así, el año que ganamos la liga fue así, fue sí. En casa, creo recordar que perdimos un partido en casa, me parece, en toda la temporada. Y un empate o dos, o sea, fue muy poquito, ¿no? Y sin embargo, este año hemos perdido muchos puntos en casa. Y lo más grave es eso, que hemos perdido muchos contra pues eso, contra Barcelona, contra Villarreal, contra Sevilla. No, pero ese 2 de 15 no incluye al Sevilla, porque al Sevilla le hemos sacado 4. Sí, pero ese 2 de 15 incluye a Villarreal, Barcelona y Real Madrid. Sí, claro, sí. Obviamente, claro, los que están cuartos ahora mismo, claro, cuatro primeros arriba. Claro. Pero eso, claro, para mí es el dato negativo, ¿no? En el partido, ya digo, no hemos tenido gol, pero tampoco, yo creo que dadas las circunstancias y con las bajas que tenemos y demás, yo creo que no se ha hecho mal. O sea, y viniendo eso, sabiendo que el Villarreal es un equipo que ha tomado las notas de este Atleti del Cholo, ¿no? Él es un equipo que le juega muy al estilo del Cholo, ¿no? Entonces, pues parece que lo hacen bastante bien, y va a ser un partido muy, muy, muy disputado en ese sentido. Lo mejor, pues que seguimos ahí, que seguimos segundos y que no hemos tenido ninguna baja para ni para el derbi, ni lesión ni nada para la Champions, que creo cada vez me estoy convenciendo, más convencido de que la Champions es donde vamos a intentar dar el do de pecho. Y bueno, y eso sería lo mejor para mí. Y hablando de Champions, pues eso, vamos a hablar un poco del partido, porque jugamos como hemos dicho, el miércoles a las 9 menos cuarto en Eindhoven contra el PSV. Hombre, el PSV no es precisamente un equipazo, ¿no? Ha llegado a aquí pues un poco por los pelos, pero también nos pasó la temporada pasada, ¿no? Contra Leverkusen, que venía, era un equipo más o menos de las mismas características, en el sentido de que no estaba puntero, no era un equipo que estuviese destacando mucho, pero nos costó, Dios ayuda, y penaltis pasar esa eliminatoria, ¿no? Yo creo que el partido allí, que es el partido de ida allí, va a ser clave, ¿no? El conseguir hacer posible algún gol o que no marquen ellos, y hacer posible marcar algún gol sería muy importante, ¿no? Tenemos bajas, seguimos con bajas, como obviamente Carrasco, Augusto, etcétera. Thiago. Carrasco, Augusto, Thiago. No sé si. No. En defensa Jiménez hoy era baja por sanción. No, en defensa estamos sí, bien. O sea que lo demás está todo bien. Aunque también hoy era baja Jiménez por sanción, pero yo creo que Savic le ha quitado el puesto a Jiménez. Así que probablemente jugará Savic también. Pero habrá que ver qué hacemos arriba, ¿no? Que cómo salimos arriba, porque visto lo visto hoy, no sé, yo ya he dicho que no me ha convencido mucho ese tridente, ¿no? De Griezmann, Torres y Correa, más que nada porque son tres jugadores que los tres les gusta mucho jugar por el centro, ¿no? Entonces no teníamos amplitud de campo, ¿no? Entonces, no sé. Por ahí, para jugar así, prefiero jugar con un media punta como Oliver, que es lo que he dicho hoy, ¿no? A mí me gusta más si vas a jugar con tres jugadores que juegan por el centro todos, alguien que les pueda poner balones bien, ¿no? Y yo creo que ese alguien es Oliver, que además hoy ha salido otra vez, ha demostrado, ¿no?, que puede poner balones buenos, que puede hacer jugar al equipo, ¿no? Y parece que además que está creyéndoselo cada vez más, ¿no? A ver si me gustaría verlo más. No sé, sí. Yo creo que no va a estar fácil, obviamente, es un partido difícil, pero yo creo que se puede sacar un buen resultado allí, ¿no? Yo creo que sí, y si me permites ya el lazo con ese, lo mejor, con este partido, y yo me siento muy orgulloso de ser la cantidad de gente que siente lo mismo que yo, ¿no? Es impresionante pensar que un miércoles se van a desplazar 1.200 atléticos, un miércoles laborable, 1.200 atléticos que se van a Holanda. A mí es que solo decirlo se me ponen los pelos de punta. Hay que saber lo que son 1.200, que no es un fin de semana, que es un miércoles y que eso no es una final. Son octavos de final. Yo felicito a todo el atlético que haya por ahí, que me oiga, y sobre todo a estos 1.200 personas que son impresionantes, más sobre todo algún, que seguro que hay algún atlético, algún español, algún madrileño que ya estará por allí por trabajo, por lo que sea, que resida allí. Esto es impresionante. Y dicho lo cual, estoy de acuerdo contigo, pero no hay que olvidar que el rival del año pasado era alemán, ¿no? El fútbol holandés está un peldaño por debajo, en este caso, en mi opinión, y viene líder, eso sí, no hay que olvidar que viene líder el PSV, pero el fútbol holandés no está ahora mismo pasando su mejor momento. También digo que mucho cuidadín, porque este PSV, yo recuerdo de niño que fue el mismo club que no sé si llegó a la final o incluso llegó a ganarla sin ganar un partido, ¿no? Me da un miedo con un mítico portero, Van Breukelen, que al Trampas le hizo la vida imposible. Y yo celebré de niño, que todavía lo tengo entre nebulosas ahí en el recuerdo, cómo le tiraron 20.000 veces a portería y fue imposible doblegarle ni en el Bernabéu y ni en Holanda. Entonces, vamos a ver qué plantea. Seguro que lo tienen estudiado tanto el Mono como el Cholo, y vamos a ver qué plantea el PSV. Y yo creo que el Atlético de Madrid, a pesar de esas sensibles bajas que tiene ahora mismo, Carrasco, Augusto, Thiago, y es que yo sigo diciendo la falta de Jackson, porque Jackson estaba incluido, ¿no? Ha sido un palo tremendo. Yo, desde luego, alabo al cuerpo técnico, al Cholo, al Mono, a Bercellone, que es el técnico de porteros, porque te parte, ¿no?, la planificación, que el punta te falle. Para mí es como, vuelvo a repetir una vez más, que es como si estuviera lesionado. Son cuatro bajas sensibles, pero creo que el Atlético de Madrid tiene equipo para poder no ganar fácil, pero sí imponerse al PSV en Holanda, y apoyado por esos 1.200 atléticos que van a hacer mucho ruido y van a callar a los holandeses, estoy segurísimo, no me cabe la menor duda. Y creo que sería importantísimo, ¿no?, dar un golpe encima de la mesa y plantarnos en el derbi con un triunfo en Holanda, no generar dudas, no crear incertidumbre. Y luego lo que decías del central, yo tengo dudas, yo creo que va a apostar por Jiménez, ya veremos, pero yo creo que va a apostar por Jiménez en Holanda, porque dentro de lo poco que tiene tendrá que rotar, ¿no? Yo creo que también va a apostar, sí, por Jiménez en Holanda. Y luego Savic para el derbi, ¿no? Efectivamente, Savic, que quizá esté un poco más curtido, es una gran cita, con ahí sí que vamos a tener un público muy hostil, y ahí es donde pueda contar con Savic. Vamos a ver también que no nos pille ninguna lesión en Holanda, también sería fundamental, ¿no? Se da por hecho, ¿no? Claro, pero como contamos con esas bajas, cada vez la plantilla se nos hace un poco corta, ¿no? Y el problema, que yo lo apuntaba a principio de temporada y lo sigo diciendo, es que el Cholo no tiene apenas de dónde tirar. Yo estoy seguro de que si cuenta con Samu Villa, si es necesario, va a dar la cara. Igual es el nuevo Villa, ¿no?, que juega también ahí arriba, en punta, chiquitín, en fin, es una máquina Samu Villa. Entonces yo creo que si es necesario contar con él, pues también. Y vamos a ver si en el caso de la media, si tiraría de Andrés García, que yo estoy cansado de decirle personalmente a él que tenga paciencia, que siga trabajando. Él lo sigue haciendo, me consta que los entrenos se parte el espinazo, y bueno, ahí está. Ayer ya contaron con él, ya dicen que más vale tarde que nunca, pero es que no es tarde, es lo siguiente. En fin, y bueno, vamos a ver cómo se plantea ese partido, que lo vamos a sufrir, pero también lo vamos a disfrutar. No hay que exigir. Si viniese un mal resultado, hay que recordar que es la tercera vez que no es que nos mal acostumbremos, es que no hay que exigir más de lo que se debe, ¿no? Y si viniese un mal resultado, que no tiene por qué, pero puede salir un día tonto, un día hay que recordar que es el tercer año consecutivo que estamos en los octavos de la Champions, que otros años nos matábamos por entrar en la Europa League, iba a decir la Copa de la UEFA, que ya no existe, otros años nos matábamos, yo recuerdo contra un, es que no me acuerdo, como un equipo raro, que juguemos una previa, un par de previas de la Europa League, el primer año que la ganamos, eso era infumable, jugar dos previas de la Europa League, la cantidad de partidos que nos tocó jugar, aquello tuvo un mérito tremendo, ¿no? Y bueno, que esa fue la Europa League de Quique Flores. Y bueno, pues no hay que olvidar, nunca, nunca hay que olvidar de dónde venimos. Y si queremos ver un equipo, digamos, similar a nuestro Atleti, hay que mirar al Valencia y ver dónde está, ¿no? Ojito, no me quiero poner la venda, pero si viniese un 1-0 o un 2-1 en contra, vamos a seguir estando ahí y no hay que rasgarse las vestiduras, ¿eh? Hay que tener paciencia con este equipo y qué demonios. Si el empate de ayer, vuelvo a cómo empecé mi exposición, si el empate de ayer para el Trampas fue bueno, ¿cómo no va para el equipo más rico del mundo? ¿Cómo para nosotros no va a ser bueno estar el segundo en la tabla? Así que paciencia y mucha suerte al equipo, por supuesto. Se supone que volarán mañana y a por ello, ¿no? A por ello y a disfrutar. Disfrutar de la Champions, disfrutar de donde estamos. ¿Cuántos equipos españoles y europeos darían o cuántos aficionados por estar donde está el Atlético de Madrid? Sí, sí. No, la verdad es que estamos en un momento. Ya digo, que es que el único problema es que tenemos a un Barcelona que es imparable, pero si no. Claro, pero es que. Es que no lo puedes contar. El Barcelona también, digamos que encaja, ¿no? Y el Barcelona. Tiene la MSN, es que el Atlético de Madrid no tiene ni la M, ni la S, ni la N. El Real Madrid tampoco, aunque se quiera decir. El Madrid le mete 10 al Rayo Vallecano jugando con dos menos y dos lesionados. O sea, vamos a ser serios, ¿no? Entonces, sí. El Madrid tiene un ego con patas, pues que tanto que dijo, tanto que se han... que han dicho que a ver si tiraba Messi con empate el penalti indirecto, pues mira, ayer tuvo una oportunidad de tirar el penalti indirecto, pero no, el señorito tenía que meter gol y Kameni le dio en todos los morros. Así que buena parada del Kameni a penalti de penalti. Entonces, pues bueno, pues eso, disfrutar. Sobre todo disfrutar de la musiquita previa. Yo pedía a todos los atléticos que si los narradores nos dejan, cuando salga el equipo, que cierre los ojos y escuchen ese himno de la Champions, que es una delicia, un lujo para cualquier club, insisto, Barcelona, Real Madrid, y nosotros estamos en ese grupo de los llamados a luchar por la gloria. Todos, creo que estaremos todos muy ilusionados con ese partido. Bueno, ahora vamos a pasar brevemente, tampoco vamos a extendernos mucho, porque además ya se nos ha pasado un par de días con la jornada de la cantera, ¿no? Cuéntanos, Chechu, resultados y cómo va la cosa, un poco así, tampoco sin extendernos demasiado. Bueno, la cantera, digamos que ayer hubo poca actividad en lo que al masculino se refiere, y el único equipo que jugó fue el que nos tiene amargados a todos, ¿no? El Atlético de Madrid B, que si bien se adelantó en el marcador, estamos en lo de siempre, no supo sentenciar, se echó el equipo atrás. Hay que hablar del rival, por supuesto, jugó contra el Alcalá con un portero, Juan Lechón, Juancho en el Alcalá, que podría ser el padre de Bullo, y hay que felicitarle porque sigue estando ahí, en fin. Y bueno, pues nada, el Alcalá empató con un penalti bastante dudoso, que no, yo mi opinión no fue, pero es que el Atlético de Madrid B, igual que el Atlético de Madrid A, puede protestar por decisiones arbitrales, no puede llorar por los arbitrajes. A mí me indigna mucho que piten un penalti que no es en contra del Atlético de Madrid, pero también hay que decir que el Atlético de Madrid B tendría que arrasar en tercera y ya está el cuarto, y porque la clasificación está como está de igualada. decían que habría que coger al primero. El segundo, el Navalcarnero, ya se nos ha escapado de 5 puntos. Estamos a la friolera de 14 puntos del primero en San Sebastián de los Reyes. A 14. Es decir, estamos prácticamente a la misma distancia del descenso preferente que del primero. Los números es que al que los quiera justificar no engañan. 6 partidos sin ganar. Con 2 puntos de 15 posibles. Es un desastre, una vergüenza lo este entrenador. 35 goles en contra, no, o sea, 35 goles a favor. Lo único que está por ahí es porque tiene solo 20 en contra, que bueno, el primer calificado tiene 17, pero es que tiene 46 goles a favor, el segundo tiene 55. No podemos tener 20 goles menos a favor que el segundo clasificado. Es un desastre. Solo se han ganado de partidos disputados 25, solo se han ganado 11. 9 empates, que son prácticamente los mismos que el penúltimo, que el Puerta Bonita, que tiene 10. Es que los números no engañan. Yo intento ser breve en cuanto a esto, pero este equipo, y cuidado que viene la Darby al Cerro del Espino, probablemente en horarios ya veremos, coincida con el Féminas B, yo estaré atento a la información que me faciliten, pero evidentemente, por merecimientos, estar en el campo de abajo viendo al Atleti Féminas, que desde luego lo merecen mucho más y merecen nuestra atención, ¿no? No digo más, sí digo que no se jugó, no hubo jornada de juvenil división de honor, de juvenil Liga Nacional. Los juveniles no jugaron ninguno, los cadetes también hubo jornada, pero aplazaron los dos su partido, y el infantil y el alevín ganaron. El motivo de que no hubiese jornada es porque yo creo que esto se tiene que acabar de una vez, mamoneos y demás, que por el torneo que se juega, también se juega en femenino, ojo, los torneos interautonómicos sub-16 y sub-18, que lo único que considero yo positivo, porque ya estamos con el tema de las autonomías y demás, lo único que considero beneficioso es que los chavales que están son rivales a lo largo del año, juegan defendiendo los mismos colores y quizá haya un poco de hermanamiento ahí, ¿no? Es lo único por lo que defiendo el campeonato interautonómico. Las selecciones de Madrid, digamos, ya de paso lo podemos decir, sub-18, sub-16, se han clasificado, y cuidado con Salomón Obama, que la selección de Madrid son 2 partidos los disputados, hizo en el primero de los partidos ganó Madrid, te estoy hablando de sub-16, ganó por 3-1, marcando Salomón Obama los 3, y en el segundo de los partidos Madrid sub-16 ganó por 7-1 y marcó Salomón Obama 4. Es decir, joder, en dos partidos la friolera de 7 goles. Así que muy bueno, muy bien por Salo. Y bueno, no hay más que decir, porque como digo, el infantil y el alevín ganaron sus respectivos partidos. En cuanto a las féminas, pues lo mismo de siempre, la misma negatividad que hablamos del B, una capacidad de lucha. Hubo jornada de todos los equipos. El primer equipo con nuestra Noelia de titular, quedó Lola Gallardo, aunque ya parece se había recuperado. Lógicamente, la internacional absoluta quedó en el banquillo, y con una actuación portentosa, ¿no? De nuestra Noelia Gil. Abrió el marcador Esther, pero en una indecisión precisamente ahí entre la mencionada Noe y la defensa, el Sporting Huelva consiguió el empate. Luego Amanda, es impresionante que acabó lesionada, cómo metió el segundo gol por la escuadra, lo trabajó, lo luchó, las buenas de las rojiblancas, un golazo por la escuadra contra un equipo muy difícil, el Sporting de Huelva, que está ahí peleando, digamos que es el actual campeón de Copa de la Reina, o sea, no vamos contra el Atleti, contra el Barça, contra el Bilbao, pues impuso en la Copa de la Reina la temporada pasada. Y bueno, el segundo gol, como decía, de Amanda, a partir de ahí apretaron, el equipo onubense apretó en busca del empate, adelante, y ahí estuvo la buena Noé Gil. Yo recuerdo un par de paradas, sobre todo una de reflejos tremenda que se le venía por la escuadra y cómo sacó las manos. Impresionante la actuación de la canterana, que ya sirvió para sujetar ese 2-1. Y bueno, antes del 3-1, que ya llegó en el minuto 90 con la buena también de Nagore, de la canterana Nagore, antes del 3-1 hubo un penalti clarísimo que pitó el bueno de Sergio Maroto, que tuvo una buena actuación, el colegiado, y que bueno, no siempre se puede tener suerte. El trallazo tremendo de Sonia, que había engañado a Sara Serrat, lo rechazó, vamos, sonó en todo el campo Boeing, y bueno, lo pegó el palo, en fin, mala suerte en ese penalti. Pero bueno, 3-1, y ganaron también el Barcelona y el Athletic Club. Hay un enfrentamiento, no sé si la próxima jornada o la otra, ahora mismo no lo sé, entre ellos directo. Y bueno, vamos a ver cómo viene el devenir de la competición. Las rojiblancas juegan contra el Albacete, deberían a priori ganar. Tampoco en su casa es un equipo fácil de ganar, ni sencillo, pero bueno. Estoy seguro que las rojiblancas van a prácticamente, yo creo que sí, que pueden traerse el triunfo. Y bueno, ya para ir finalizando, el Féminas B, que tenía una pequeña crisis, aunque venía de ganar el último partido antes del parón de la semana pasada, tenía un poco de crisis en cuanto al aspecto realizador. Jugaba en un campo siempre difícil de un equipo que está ahí sexto o séptimo en la tabla, y bueno, triunfo sin paliativos en Valladolid. Parque Sol de Valladolid 1, Atlético de Madrid Féminas B 4. Y luego el Féminas C, que ahí, bueno, mala suerte, pero bueno, salvó el golaveraje. Estaban las dos, el Féminas B, que bueno, digamos el Féminas C, el Féminas A, que queda tercero luchando aún por la Liga. El Féminas B está co-líder con el Madrid Club de Fútbol Femenino, y el Féminas C perdió contra el que ahora es líder. Estaban empatados a puntos con el Vallecas Club de Fútbol, perdió 2-1, pero como quiera que en el Cerro se les ganó 2-0, ha salvado el golaveraje y está solo 3 puntos, y va a seguir peleando por ese título, por revalidar ese título liguero en preferente. Y bueno, a partir de ahí, los juveniles, empezando por el A, que hizo una goleada de escándalo, 19-0 al Tres Cantos, el juvenil femenino. A partir de ahí, todo triunfos, o también el infantil B femenino, que empató. Pero bueno, buena jornada para las buenas de las rojiblancas, como decía, encabezadas por ese primer equipo que va a pelear por la Liga, y también por... No hay que olvidar que si no se consigue el campeonato, hay que intentar arrebatar esa segunda posición. Vamos a ver si al Barcelona o al Bilbao, para intentar meternos en segundo año consecutivo también en la Champions femenina. Y también, hay que mencionar, en un campo, digamos que no está en Madrid capital, está en Majadahonda, un domingo por la mañana, no sé, va creciendo el fútbol femenino, el Atleti Féminas, 700 personas para ese partido que se desplazaron. Yo he visto al Cerro del Espino 50-100 personas. Esto va creciendo, y ojito, y un 10 para la presidencia y para esa dirección deportiva, que ayer recompensaron a los más pequeños y a los no tan pequeños, evidentemente. Yo también me llevé lo que me correspondía, que ayer repartieron gratuitamente póster y fotos de las jugadoras. Y luego, de verdad, esto acerca, ¿no?, al aficionado. Y luego, al final del partido, ya con sus correspondientes fotos gratuitas entregadas a los aficionados, las jugadoras se quedaron en el terreno de juego haciéndose fotos y firmando esas fotos que habían regalado también a los buenos de los aficionados rojiblancos. O sea, la gestión del Féminas, nada que ver, y un 10 para con los pocos recursos se acerca al aficionado, a las jugadoras, que no pasa nada, siempre con un buen grupo de seguridad ahí pendiente, evidentemente. No tiene por qué pasar absolutamente nada. Los jugadores no son dioses. Si se acercan a los jugadores, jugadoras al aficionado, eso es de loar y no blindarlos ni en el Atleti, ni en el Madrid, ni en ningún sitio. Bueno, pues no es mala jornada. Faltaría lo del socios. Eso te iba a decir. El socios que como dijimos en la semana pasada, jugaba contra el Centella, ganó por 2-0 y más líder todavía. 9 puntos le saca ahora al segundo clasificado. O sea, está ya 9 puntos y 10 al tercero. Está ya en digamos, en el sprint final este, ¿no? Efectivamente. Y bueno, se está ya la jornada 21. La próxima será la 22. La próxima semana, para el que quiera acudir, que desde luego, igual que juega, recomiendo ver al Féminas B y no recomiendo ver al Atleti B, porque es así, porque aburre a las ovejas. El Atleti es socios. Juega contra, bueno, un equipo ahí de mitad de la tabla el próximo domingo a las 4 de la tarde en un campo, el Leganés, en un campo que se llama Mercacentro, contra la Euroliga. Y bueno, el partido siguiente, del cual ya hablaremos, parece que habrá una animación especial en casa, porque será contra uno de los equipos de arriba. Pero como bien decías, el socio es 49 puntos, el Piqueñas 49 y el Escuela Luche 39. Le saca el socios 10 puntos al que nos podría quitar el ascenso. Desde luego, la temporada del socios es para marcarla, y bueno, y estamos ya con la, no hay que, pensar también en filosofía cholista, ¿no? Partido a partido, hay que ganar la Euroliga, pero está ya tocándose con la puntita de los dedos ese ascenso histórico, y ganado en el terreno de juego a primera regional. Sería algo tremendo, algo como decimos, evidentemente histórico para un club tan joven y que es propiedad de sus socios. Y también habría que reseñar brevemente ese homenaje, ¿no?, que dio la Peña Atlética a los 50 en el Hospital de Parapléjicos, ¿no? En el Hospital de Toledo, muy brevemente, pero bueno, decirlo, ¿no?, que se estuvo ahí con Alberto Alaiz, y que seguimos los que pueden más cercanos o otros más lejanos, pero que sepa que tiene el aliento, ¿no?, de todos los atléticos, como él dijo, las declaraciones que él dijo, que se marca el día a día en el partido al partido, filosofía cholista, y mencionarle, pues, que tiene un montón de gente, incluso gente desconocida para él, que no conozca en persona, que están pendiente y apoyándole en su día a día, en su lucha, ¿no?, en esta lucha, en esta difícil prueba que le ha marcado la vida, y que va a ganar este partido por goleada, sin lugar a dudas. Esta Champions, Alberto, la vas a ganar. No, ánimos desde aquí, como siempre. Y un acto bastante bastante bonito, ¿no?, por parte de los 50, que ya sabemos, sí, que son todos atléticos de verdad. Y bueno, a todos los que nos escucháis, ya sabéis, en lo que se pueda, pues apoyar a Alberto. Poco más, vamos a ir cerrando ya esto por hoy. Cuando estamos dos solos, pues tampoco no tenemos mucho más debate. Y además, como ya hemos dicho, hemos avisado alguna vez, en estas jornadas, en lo que nos queda de liga, un poco va a estar un poco complicado de grabar como hacíamos, como venimos haciendo normalmente justo después de los partidos. Por ejemplo, este partido este miércoles, pues me imagino que grabaremos el jueves por la mañana o algo así, porque siempre estos partidos entre semana nos vienen un poco mal. Y además, pues que por motivos laborales y gente de aquí del podcast que están mudándose, cambiándose de ciudad y demás, pues lo tenemos un poco complicado para coincidir todos, pero bueno, se hace lo que se puede, y por lo menos eso, aquí estamos, hacemos acto de presencia todos los partidos, y bueno, algunos pues con más participación y con más opiniones, diversidad de opiniones, y otros pues como el de hoy, en el que pues estamos Chechu y yo aquí manteniendo el nombre del podcast, y bueno, y haciendo lo que se puede. Poco más, no tenemos hoy comentarios de los oyentes para leeros, así que nada, pues recordaros que podéis pasar por nuestra página web www.atleticontreses.com, donde podéis escuchar este programa y todos los anteriores, dejarnos vuestros comentarios, sugerencias, etcétera, suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox, o seguirnos a través de Twitter o Facebook. Pues lo dicho, daremos las gracias a Chechu, a todos los que nos escucháis, y aquí estaremos, pues ya digo, probablemente jueves por la mañana, a ver si podemos estar hablando de una victoria del Atleti en ese partido tan importante de Champions. Hasta entonces, y como siempre, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan! ¡Diles que se vayan!